Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Tiempo para volar sobre músicas tradicionales, sobre músicas del mundo, músicas del otro mundo o lo que haga falta. Y en este caso, en vez de un especial navideño que podíamos tener en mente y que hemos hecho otros años, pues vamos con un programa de versiones. Música digerible para toda la familia. Música no por eso navideña, ni falta que hace, sino versiones de todos tipos y colores que ya han venido, que no han venido, que podéis disfrutar hoy en Los Tres Cuervos. Y vamos a empezar con Voices on the Dark Side, a capela, The Dark Side of the Moon, hecho solo con voces. Un trabajo pues interesante, es un ensamble inglés y bueno, para muestra este botón, este Money que vas a escuchar ahora mismo con vosotros, Voices on the Dark Side. New car, caviar, four star. Pues efectivamente era el Money hecho a capela y podéis ver que han reproducido los instrumentos cantados de lo más fielmente. Bueno, vamos con unos clásicos en esto de versionear desde el jazz y el swing particularmente. Ellos son los Pinzarthels, las Tortugas Rosas, un grupo parisino que tiene dos trabajos de este tipo de covers. El primero, que es el que vamos a usar, el Pop in Swing, donde pues se dedican a recorrer temas de mucha raigambre en el pop, pues desde los Doors, Pink Floyd, los Beatles, bueno, lo normal, porque será que las covers van siempre a las músicas de los intérpretes estos más conocidos, y en este caso pues a la música de Michael Jackson. Seguro que reconocéis la canción a pesar del lavado de cara jazzístico swinguero que le han metido los Pinzarthels. Para allá va. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said, don't mind, but what do you mean? I'm the one who will dance on the floor in the round. She said, I'm the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, as she caused the scene. Then every head turned with vice, a dream of being a one. Who will dance on the floor in the round? People always told me, be careful what you do, and don't go around breaking your girl's hearts. Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, cause the life becomes true. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I'm the one But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who can stand when she's in the mend? Her schemes and plans. Cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. To think twice. She told my baby we danced till three. Then she looked at me and showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. Go and dance on the floor in the round. Eva always told me, be careful what you do and don't go on breaking your girl's heart. She came and stood right by me with a smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Baby Jim is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Baby Jim is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son. Efectivamente era Billie Jean de Michael Jackson y los Pink Panthers, como no. Bueno, vamos con alguien que no es muy conocido por hacer versiones precisamente, pero que tiene este disco, el de Jorge Ilegal y Los Magníficos, donde además de material suyo y inmersión en otro tipo de cosas que no son el sonido de los Ilegales, pues de jaropos, chachachas y cosas por el estilo, pues también se dedica a versionear a algunos clásicos. Por cierto que Ilegales creo que van a celebrar cumpleaños sacando un disco nuevo, no de recopilación sino de canciones suyas o algo, eso entendido que decían por ahí. Bueno, en este caso nos vamos unos años para atrás al disco de Jorge Ilegal y Los Magníficos. Y la canción pues también os ha de sonar bastante. Esta la versionaron los mismísimos Beatles. Y seguro que la reconocéis enseguida. Es ni más ni menos que Bésame Mucho. Bésame Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, no, bésame mucho, nada, nada, nada, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. ¡No va más! Jorge Ilegal con Bésame mucho. Bueno, siguiente, y también hacia el palo del jazz, como hemos tenido antes con Pinzarce, es el guitarrista parisino-vietnamita Nguyen Le. Alguien que se dedica a hacer muchas versiones y discos de homenaje incluso, pues, al mismísimo Jimi Hendrix, pero eso sí, con un lenguaje guitarrístico ampliado, como no. En este caso, pues va a versionear a otro clásico que también tiene un buen montón de versiones por ahí de todo tipo. Así que solo vamos a poner esta, pero vamos, tenemos versiones country, tenemos versiones de muchos tipos, de rap particularmente, y bueno, él es Bob Marley y en este caso la canción es Redemption Song, y por aquí canta Julia Sarr, como vas a oír pues ahorita mismo. La made strong by the end of won't you help to sing his songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. La la la la la la la la. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop their time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and say it's just a part of it? We've got to fulfill the book. Won't you help to sing with songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption desarrollo acústico normal de Marley a esto, pues hay un gran trecho de distancia. Es toda una señora versión, sin duda, como lo es también esta otra, que en el fondo es una manera de llevarse a casa los trastos, o voy a hacer esta canción mía. Ellos son Kokani Orquesta, desde Macedonia, versionando a Dylan. Dylan es uno de esos autores de los más versioneados por excelencia, junto a Beatles, Pink Floyd, Stones y compañía, o Zeppelins, que van a abundar por toda la noche por aquí, como no. Pero en este caso la Kokani Orquesta pues van a disparar una canción subida de juerga, que pertenece al disco Blonde on Blonde, el Mujeres de Días Lluviosos números 12 y 35, que hable el disco doble de Dylan, pero en este caso nos la van a llevar en plan gran orquesta al baile multitudinario. Allá va. para no parar de bailar. Se reconoce perfectamente, pero vamos, ya sabéis lo que pasa con las orquestas de los países del este, que le van las semifusas, pero vamos, como un tonto en lápiz. Bueno, nos vamos a Alemania. Ellos son los hermanos Julian y Roman Wasserfuhr, un dúo de jazz de los más reconocidos en el país germano. Es pianista, Roman, y Julian, trompetista. Y bueno, pues nos van a hacer una recreación también muy suya, muy sui generis. Hay ratos que no reconoceréis la pieza, pero bueno, pues es una pieza de los Beatles, particularmente de John Lennon. Está en el álbum Rubber Soul. Y bueno, pues la canción se llama No Duermen y la vamos a oír a continuación. Los Wehrmen y los hermanos Wonderful. Jumping Jet Flash os sonará la canción, ¿verdad? De los Rolling Stones. Lo que os sonará al menos son los Giant Sand. Los Giant Sand son un grupo de Tucson, Arizona, que vienen del post-punk y se han quedado afincados en el country alternativo. El cantante y compositor se llama Howe Gelb. Y bueno, pues nos van a ofrecer una idiosincrásica versión del tema de los Stones. Para empezar, veréis que le han quitado el riff, y eso en algo como Jumping Jack Flash es algo bastante jodido, pero funciona. Escuchad. I was born in a crossfire hurricane, and I howled at my ma in the driving rain. But it's all right now, in fact it's the gas. All right now, Jumping Jack Flash. I was raised by a toothless bearded hag. I was schooled with a strap right across my back. But it's all right now, in fact it's a gas. Jumping Jack Flash is a gas, gas, gas. Yo creo que a los Stones les debe de gustar si la han oído alguna vez, y ese piano barrel house del final, la verdad es que me encanta. Bueno, pues vamos a seguir con los propios Stones, gente que por supuesto han hecho un montón de versiones y han pirateado sin ningún tipo de pudor a un montón de gente. De hecho, pues recordemos que empezaron haciendo covers de blues, son sus cuatro primeros discos, como quien dice. Bueno, pues Keith Richards, el factotum guitarrero de los Stones y pedazo de zapatones de cuidado que es el muchacho,

de nuestros amigos de Escándalo, y vamos con una versión escatalítica de ese himno del Heavy Champú, que se llama The Final Countdown de los Europe, pero grupo de los países del norte, como lo son Furillo, que es un grupo de ska afincado en Dinamarca, que ya tienen pues una trayectoria a sus espaldas y que se encarga de volver a la vereda y al buen rollito esa canción de los Euro, The Final Countdown. Así se me hace más digestible el Final Countdown. Mira que lo hemos tenido que tragar millares y millares de veces la cancioncilla, pero así es más dicharachera, diría yo. Bueno, estos han venido ya por aquí más veces los Jelly Boys. Jelly Boys es un grupo jamaicano que hacen mento, ya tienen bastantes añitos y bueno, tienen un trabajo en el que se dedican a hacer versiones pues también de temas pop, es como los Pincharcels pero en mento. Y bueno, hemos puesto esta ya concretamente, hemos puesto varias de Iggy Pop, de Lou Reed, de no sé, de un montón de gente, de Blondie, creo recordar que tienen, pero en este caso pues es el Re-Up de Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, but I won't go. Stay at home with me, yeah. I don't got 70 days, 'cause there is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. But I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. Try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why do you think you are here? I said, I got no idea. Am I gonna lose my baby? A bottle near. She said, I think you are depressed. Kiss me, baby, and the rest. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got no time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I don't ever wanna drink again. Just, oh, need a friend. I'm gonna spend 10 weeks of everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. No sé si supera el original, no creo. La verdad es que la canción de la Winehouse está muy bien construida, pero está curiosa, seguro. Bueno, vamos con una de las que también han venido un montón de veces al programa. Ella es Angelique Kidjo, que tiene pues bastantes versiones, pero a mí esta en particular siempre me ha encantado. Es un rollo de estudio, evidentemente. Todas las voces que suenan en el pan del estéreo son de la Kidjo, con un toque funky, incluso disco a ratos, pero que lejos de joder la canción, yo creo que le da otra dimensión. Es el Voodoo Child Sly Ritual de Jimi Hendrix en los labios de Angelique Kidjo. Tremenda la versión de la Kidjo. Cuanto más la oigo, más me gusta. Mira que llevo años oyéndola. Sí me gusta, sí. ¿Para qué os voy a decir que no? Bueno, vamos a cambiar de cosa. Vamos con Jackie Wilson y aquella pieza que se llamaba Higher and Higher. Your love keeps lifting me higher. Que luego volvió a reaparecer en la banda sonora de Ghostbusters. Pues uno de esos clásicos del soul de los 60. Y bueno, lo raro va a ser que lo va a interpretar pues toda una estrella del Zydeco, Chris Ardoin, el hijo de Laurence Ardoin y nieto de Boasek Ardoin, con su grupo, los Double Crossing. Y bueno, pues sin más miramientos, allá va con ese acordeón Chris Ardoin. También hace que gastes la suela de los zapatos bailando, sin ninguna duda. Bueno, la que viene ahora, pues es una cosa difícil de describir. El tema es del ínclito Miguel Bosé, ese señor que se dedica ahora mismo al negacionismo y todas esas cosas. Dejémoslo correr. Y el grupo que lo versionea es ese otro ínclito grupo que se llama Mojinos Escocíos. Y la verdad es que posiblemente de todo el repertorio de Mojinos y de Bosé sea lo único que me gusta. Realmente es esa canción que sonaba espantosa cantada por Bosé, pero que suena así de bien cantada por los Mojinos. Super Superman. Échate para allá, hombre. Te parece a Jonguera. Que te voy a pegar una patada que vas a volar sin capa ni nada. Y métete los calzoncillos por dentro. Coño. Más que un homenaje a Bosé, que no lo es, yo creo, es un homenaje a AC/DC. Porque, vamos, está clarísimo. Es una especie de Thunderstruck deconstruido, que dicen ahora los culinarios. Bueno, pues el 24 hubiera cumplido años Lemmy Kilmister. El 28 del año 2015 murió, como sabemos. Y bueno, pues Motorhead también tienen un disco de versiones, un undercover, donde versionían pues cosas variadas, normalmente material duro, desde Thin Lizzy a el mismo Dios salve a la reina de los Sex Pistols, pero posiblemente la versión que más destacó sea la de este Héroes de David Bowie. He de decir que la única versión que me gusta más que esta es la que hacen en directo los King Crimson, pero claro, eso ya es otro tipo de material, aparte de que Fripp estuvo involucrado en la grabación de Héroes, él y su guitarra, claro. Bueno, otra de las que vienen a menudo por el programa es esta versión que viene ahora de los Stones, pero de la Orquesta Nacional de Barbés. Si los habéis podido ver alguna vez en directo, la recordaréis, y si no, pues espero que salgan de gira, a pesar del cubiz, algún rato, y os acerquéis a escuchar esta simpatía por el diablo, Made in Barrio de Barbés. Permettez-moi de me présenter, je suis une personne de bon goût qui aime la vie et la foi des gens. Soyez sympa, soyez courtois. Rencontrez-moi dans l'au-delà et je vous dirai qui je suis. Je suis le démon, démon des ténèbres. Me rencontrer. Ah, Bueno, pues ahí quedan hablando. La Orquesta Nacional de Barbes, una versión redonda, diría yo, y en directo gana aún mucho más. Yo creo que los Stones jamás se hubieran imaginado algo parecido, porque el demonio está en todas partes, también en Barbés y en Argelia y en muchos más sitios, claro. Bueno, y también anduvo por ahí, en París y en Barbés, aunque él era de Orán, Rachid Taha, el que decían era el Iggy Pop argelino. El trabajo se llamaba Tecky Toy y bueno, se apropia de una de sus influencias y la reconstruye a su propio mundo. Es el Rob de Casbah de los Clash, que con Rachid se convierte en Rob el Casbah, y suena así. Rock the castle, rock the castle. A Sharif no le gusta que roqueen en la Casbah. Bueno, vamos a Inglaterra. Caemos en picado con June Tabor y la Oyster Band, que grabaron un disco, Freedom and Rain, donde se encuentra esta versión del All Tomorrow Parties de la Velvet Underground, del famoso álbum del plátano. Por cierto, si no habéis visto ese documental que se estrenó hace poco sobre la Velvet, os lo aconsejaría, porque lo cierto es que es de lo mejorcito que he visto en documentales musicales en los últimos tiempos, además del enorme get back ese de los Beatles de 8 horas. Este no tiene 8 horas, pero la verdad es que está muy bien. Bueno, June Tabor y Oyster Band, All Tomorrow Parties para todos vosotros. What costume shall a poor girl wear to all tomorrow's party? Hand me down, girl, from who knows where to all tomorrow's party. Where will she go? When midnight comes about, she'll turn once more to Sunday's cloud and cry behind the door. What costume shall I? Suits and trims of yesterday's gown to all tomorrow's party. What will she do with Thursday's rags when Monday comes about? She'll turn once more to Sunday's cloud. Bien, pues no se sale mucho del original, pero sí aportan su toque. Vamos con otro clásico, y esto es un grupo básicamente entre el homenaje y el cachondeo, diría yo. Son los Dread Zeppelin. ese grupo especializado en versionear en reggae la discografía de los Led Zeppelin, dirigido por el inefable bajista ya Paul Jones, y en la voz por esa especie de émulo de Elvis que se llama Tort Elvis. Y si sumas todo eso, el reggae con una voz a lo Elvis, pues sale los Led Zeppelin. Sabemos de buena tinta que Robert Plant se ha reído siempre mucho con sus discos, aunque jamás le he hecho demasiado caso. Y vamos, os vamos a poner ese pedazo de clásico que se llama Stairway to Heaven en versión Led Zeppelin para todos vosotros. Oh, as you hum. Your stairway lies on the whispering wind. Led Zeppelin y Stairway to Heaven tienen una discografía que son todo canciones de Led Zeppelin, pero que hay que oírlas el viaje que le dan. Y bueno, eso hace tiempo que ya no funcionan, pero el directo era más que divertido, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo este Día de los Inocentes. No hemos hecho ninguna inocentada, sino quizá poner estas canciones de versiones para inocentada lo que está haciendo el puto bicho ahora con los contagios, así que ya sabéis lo que os decimos siempre, que seáis buenos o no, eso ya es cuestión vuestra, que no os cogéis lo que no es vuestro, aunque últimamente parece que está complicado no hacerlo, y sobre todo pues que volváis a escucharnos el martes que viene en Los Tres Cuervos. Ya sabéis que estamos en el 101.8 de vuestro Dial FM, ya será para el próximo año, para el 2022, que esperamos que sea pues un poco menos coñazo que estos dos últimos que hemos tenido que sufrir hasta ahora, Y bueno, pues nos vamos a despedir con la banda que nos abre todos los programas, con los de Danan, en un disco que se llama Hotel Connemara, donde se dedican a hacer versiones, y es un disco de los 70, de temas muy conocidos, y quizá lo divertido es eso, que todos esos temas ahora, pues las versiones, sigue versioneando todo el mundo, Beatles, Rollins, Hotel California, o en este caso nos despedimos con este Bohemian Rhapsody de Queen. Adiósito. Thank you.